al próximo número. No iba a cantar, pero los amigos querían escuchar a Artigas y aquí estamos. Yo canto una música y enseguida vamos a recibir a este amigo internacional que decíamos riverense, uruguayo, pero que ha recorrido distintos puntos de Latinoamérica y hoy se encuentra con excelentes músicos, ¿eh? Su nombre es Roberto López. Cuando perdió aquel pañuelo de estéril tierra agredosa, sus manos dos mariposas cambiaron de rumbo al vuelo. Argüello quedó en el pueblo y allí, junto al río Manso, levantó su humilde rancho y entre tacuaras y adobe calienta la ollita pobre de sus sueños desvelado. ¿Cómo le va a dar Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan: lindo ranchito, usted debe ser feliz. Una cosa es ver de lejos y la otra es vivir allí. Porque no preguntan qué me trajo aquí, porque ando en el agua como el surubí. Porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés. ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡A ver la palmita, che! Gurises, sin escuelas, mi mujer por alumbrar. Si este invierno viene crudo, lo convido pa' temblar. Mi papión en mi canoa, le entra el agua por demás. Salga de ahí, no me di cuenta, ni hablé de calapatear. Usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Ya que es amigo del que manda más, dígale que biche pa'l lado del juncal. Turista que andas el río, tal vez sin mirarle el alma, si querés tomarle el pulso, tantiale la correntada. Poeta que vas templando tu guitarra enamorada, zambulle en lo más profundo donde está la raíz del agua. Disculpe paisano, tengo que pescar. Véngase otro día, vamos a charlar. Y hablé con su amigo el doctor Mical. Asina no me echa también del juncal. Asina no me echa también del juncal. Asina no me echa también del juncal. Gracias. Ahí le vamos llevando, che. Bueno, quiero despedirme porque no me voy a ir Rengo. Homenajearlo a todos ustedes que están presentes en esta noche. Como siempre, cuando voy a la Argentina, voy a Brasil, llevando el cancionero oriental, solito, pero bien montado. Thank you. hablar esta vez del negro Eustaquio Fernández, domador de los más grandes que ha pisado el 33. Ya en 1903, antes de entrar en la guerra, andaba por campo y sierra con su acordeón de botones, derramándole canciones al cariño de su tierra. Cantor de los campamentos, de Mauser y de acordeonas, donde la copla zumbona lleva la muerte en su acento. Cabo de un destacamento de los blancos de Aparicio, lo siguió hasta el sacrificio por campo de Masoyer, porque morir o vencer era parte de su oficio. Y hoy que anda por los 100 años, canta como no hay otro, y para subirse a un potro todavía sobra paño. Trabaja sin desengaños, igual que siempre ha vivido, porque aunque guerrero ha sido, no alcanza ni para el invierno lo que le otorgó el gobierno por pelear por su partido. Muchas gracias.